Quiero que sepas mi amor, que anoche soñé contigo. Era en la casa de Dios, llevamos hasta el altar lo mucho que nos quisimos. ¡Sí! ¡Estaba en duro! Sonando para el Luna Park. ¡Sí! Quiero que sepas mi amor, que desperté sonriendo. Y al darme cuenta que ya a mi lado no estás, se derrumbó todo el cielo. Y trato de comprender dónde quedó lo vivido, dónde se fue la pasión, dónde se fue la ilusión, la esencia de nuestro nido. Tanto la lluvia y el viento se cuelan por la ventana. No existe ningún refugio ni muralla en oscuro. Esta nostalgia que me penetra en la piel y se apodera de mi alma. Por más que intente escapar, por más que intente olvidar, el corazón es quien manda. ¡Canta, Luna! Se fueron con